le tengo miedo al cuco, ni a los monstruos ni a los brujos. Me río de los vampiros, tomo mate con el pomberito, por la oscuridad camino, me alumbro con la luz mala. Puedo acariciar un sapo y peinar a las arañas, pero hay algo que no quiero, por eso hice esta canción. Confieso que tengo miedo de volar en un avión. Entonces tuve una idea, encontré la solución. Cuando quiero a donde sea, vuelo con la imaginación. Yo juego a los embolsados con el viejo de la bolsa. Y si me quedo solito, feliz de terror yo miro. De noche entro al cementerio contando cuentos de miedo. Bailar a la lluvia quiero, con relámpagos y truenos. Pero hay algo que no quiero, por eso hice esta canción. Confieso que tengo miedo de volar en un avión. Entonces tuve una idea, encontré la solución. Cuando quiero a donde sea, vuelo con la imaginación.